espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Yo, por ejemplo, pensar que mi viejo nunca supo hacer asado, ¿entendés? Cuando los pibes van creciendo, le dejan el nido vacío, qué sé yo, caes un domingo y le decís, che, todo bien, los vine a visitar y sentís un aroma en el fondo y digo, ¿qué estás haciendo? Ese asado. Pero si nunca hizo asado, él no sabe hacer asado. Y vos llegás y ves, medio cordero, ¿me entendés? Ese chabón, no lo quieren hacer, el asado se hace solo, hay que... El fuego. ¿Cómo prendes fuego? A la cordobesa. ¿Cómo es a la cordobesa? Tomando fernet. Bien. La esperanza no descansa. Hola, buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? ¿Qué tal, Robert? Julio. ¿Quiere jugar al Rocky Fruity, le parece? Hacemos un Rocky Fruity rápido. Bájale un poquito la radio, Julio. A ver, pero la tengo lejos. Bueno, dale, aguanta. Che, gracias, loco, se me estaba quemando la salsa, o sea, que me di cuenta. Soy un lobo en libertad. ¿Sabe hacer asado usted, Julio? Hacemos, sí. Disco con la letra R, no se me pierda el eje. Disco con la letra R. Le sacaron el invicto. Loco, me ¿sabes qué? Me sacaste del juego, con la pregunta del asado. ¿No? Instrumento con la letra R, Julio. Con la R. Riano. Sí, está bien, dale. Le hicimos la caña pichanga. Grande, sí. Porque venía muy dulce. Es que me tiraste así, digo, ¿de qué me está hablando? Venía muy dulce. Claro. Somos malos. La esperanza no descansa. Mi viaje al más allá. Lobo suelto. Lobo suelto. Loco, de vuelta, luego suelta al aire. 22, ¿cuánto es? 22, 10 y 24 segundos. ¿Qué tal? Buenas noches, Nino. Estamos acá otro viernes más, 19 de octubre. Se nos va otra vez el año, ¿viste? Acá empiezan a decir, bueno, se va el año, ¿qué pasó volando? Fiesta de fin de año. Sí. Yo creo que no pasa tan volando. A mi izquierda está Cóndor. ¿Cómo andas, Cóndor? Buenas noches. En un buen momento. Bien, en un buen momento, tranquilo, Cóndor. Hoy te decía, vuelvo a mi primer relato. No pasa tan rápido. Uno dice, no, pasó rápido. Yo ni me acuerdo cuando tuve vacaciones, ¿entendés? Fue hace como 3 años, me parece. El único momento que disfruta en la vida uno las vacaciones. Una semanita de vacaciones tuve. Está bien, bien. Cargada, pero de vacaciones. Bueno, haciendo todo un poco. Sí, hoy tuve de padre. Está bien, hay que hacer de padre. Qué lindo, sirve, ¿no? ¿O no? De ruido, desorden. Igual en mi casa es un desorden, somos un poquito más, mi querida Guadita. Y bueno, está bien por Guadita. Y bueno, estamos en el viernes post fiesta. Un amigo mío me decía que antes, cuando ya hace unos 10 años atrás, cuando viste, cuando uno era bolichero, vos arrancabas el viernes por ahí, tranqui, sábado, pero el fin de semana terminaba el domingo a la tarde en la esquina. A la noche, ya viste, todavía medio roto, medio mal parado, ahí medio cruzado. Ojos rojos y rotos algunos. Y terminaba cuando te juntabas con ahí con el resto de la banda y decir, no, ¿y aquel lo que hice? ¿Y vos para dónde fuiste? ¿Viste? Y como que rememorar, encajar otra vez ese rompecabezas que puede ser una noche. No, igual empezás, viste, el domingo empezás, se ven a, se juntan todos, toman una se ven a, loco. Y sí, ya, sí, sí. La segunda ya está. Hasta que uno dice, es así, la conversación es así, hasta que uno dice, che, loco, me duele la cabeza, estoy de resaca, y siempre hay un amigo que te dice, a la resaca la curás con lo que tomaste anoche. Y salir. Y ya arrancaste de vuelta. Bueno, decíamos post fiesta, y bueno, la post fiesta se termina hoy acá. Para mí es como recordar un poquito. Queremos agradecer a todos realmente. Banda de gente superó las expectativas. Como decía la semana pasada, en un momento decíamos, va a venir alguien, no va a venir nadie. Bueno, más o menos 350, 400 personas que... Es una cantidad increíble para el lugar, por ejemplo. El lugar se quedó chico. Nos decía Lucas, fue con quien charlamos al aire el viernes pasado, que más o menos 150, 200 personas suelen ser una fiesta hardcore. Había sido la vez que más gente fue. Bueno, superamos eso. Se quedaron sin alcohol a mitad de noche. Fueron a comprar, se volvieron a quedar sin alcohol. Como toda fiesta rockera, se rompió el escenario. Sí, muy pocos lados. ¿Los vi en Los Gardelitos? No, yo lo vi en Ojosen, por favor. Los Redondos allá en la Plata, no lo vi, pero sí lo leí en La Plata, año 90, 89. Se le rompió el escenario también. Y Locura en Hebras. Se le cayó la parte de la batería de atrás a Los Redondos. Claro. Está la batería, estaba un poco una tarima arriba y se cayó todo al carajo. Con los equipos, ¿no? Con todo, como sucedió acá. También parte de los equipos que... Bueno, no pudo cerrar una noche completa, pero eso es rock, en definitiva. Estuvo bueno, loco. La verdad estuvo bueno. Hoy me metí esta semana, estuve también con el Fade de Lobo Suelto y la gente al toque. ¡Qué buena fiesta que hubo! ¡Qué buena fiesta que hicieron! Y lo bueno es que fueron un montón de amigos, ¿no? Se juntan un montón de barrios, loco, para festejar, ¿no? A tomar algo, sea el programa, cualquier cosa. La excusa de festejar algo, loco. Y estuvo re bueno porque te encontraba gente de La Lomita, de La Aurora... De barrio 25, de Loma, loco, de todos los barrios de Moreno, todos juntos ahí, estuvo bueno eso, loco, también un encuentro de amigos. También lo que me sorprendió la gente que después en la semana me mandaron mails, todavía no pude responder nada, Facebook, todo eso, de los que se quisieron acercar a saludar y no se animaron, así que le mando un saludo a toda esa gente, saludo, abrazo. Es verdad, también sorprendí de eso de la gente de... ¿Dónde nos escucha, loco? Otro loco que me decía, Robert, tomá, te traje esto. Quiero un saludo especial a Juanjo de Locos de Turno. Un campeón se apareció con discos para regalar. Juanjo, un campeón, loco. Buena banda, loco, de Turno. Siempre lo digo, loco. Una de las bandas que tiene también, como decimos, esa proyección, ¿no? O sea, se toman el laburo que hacen en serio, como estuvieron también los pibes, los tercos ahí. Locura Nebra estuvo, La Vieja Nocturna, por favor. Se toman, o sea, tocan, loco, y van a tocar en serio, de verdad, loco, con el corazón, y eso estuvo bueno, loco, en la fiesta de loco. Y bueno, a mí también me sirvió para volver a reencontrarme con amigos en banda, así como hace más de no sé cuántos años que no lo hacía, y fue hermoso reencontrar con esa banda de amigos, como dice una canción ahí de Vieja Nocturna. Encontrarme con gente que no vi hace un montón. Otro de las cosas que me dijeron durante la semana, me dice, loco, qué bueno que estuve en la fiesta. Me encontré con una banda de gente que no veía de la época de Guapas, del 4 de Copas. Qué lindo. Y bueno, ojalá que se vuelvan un encuentro rockero así. De amistad, loco. De amistad y un clásico. Vamos a tratar de que se vuelva un clásico. Otra vez, mil gracias a todos los que concurrieron, a los que no concurrieron y igualmente dieron su apoyo, y a los que están siempre, loco, mil gracias. Y bueno, así que hoy estamos en un programa... Ahora que estoy en deuda, porque la gente que estuvo ayer, que estuvimos sorteando las entradas para el Pexi Music... Es verdad, porque en Lobo Suelto, Nosotros no andamos con chiquitas. Primero tiramos la casa por la ventana, 400 personas. Después regalamos entradas para el Pepsi Music. Ah, tomá, chupate esa, chupate esa. Y estamos en deuda de la gente que no podía venir también, ¿no? Porque había, ahí tenés, yo qué sé, uno se entera ahí de dónde te escucha, ¿no? Pibe de Boedo, de Loma de Zamora, por internet, ¿no? Estás en todo el mundo, ¿no? Pero te sorprende que sepan, ¿no? La música que pasamos, lo que escuchan, las cosas que hacemos. Y eso está bueno, loco. Y bueno, esos pibes también vamos a tener algún sorteo, vamos a sortear alguna remera. Sí, traje una remerita para sortear, así que hoy pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59, Una Noche para Rockearla, vienen los Malpasar. ¿Te gusta el pan rock? Chabón, Malpasar va a estar acá en nuestros estudios en vivo. Le mando un saludo a Jaime y a Caro y a la familia de parte de Jorge y el negro Víctor Flores. ¡Uy, Víctor Flores, por favor! No lo veo hace como 15 años a Víctor Flores. Número... ¡Ay! Lateral derecho izquierdo. Tengo la duda si era lateral derecho izquierdo. Víctor Flores, un abrazo, un saludo. Y a Jorgito Morales, lateral derecho. ¿La Aurora? No, el Club Los Indios. La categoría de... ¿Cómo te puedo explicar? De Sorín por izquierda. Por derecha, perdón, así. Jorgito Morales. Para la selección. Un abrazo, no lo vi hace una banda de años. Apareció en la fiesta. Está igual, loco. ¿Cómo hace esa gente que está igual? A mí me dicen todo, no, te has hecho mierda, estás más viejo, estás más gordo, estás más pelado, estás más arrugado. Me dicen de todo en la calle. Yo me mantengo igual, boludo. Vos no, estás más viejo, Nino. Te lo quiero decir. Cóndor también está más viejo usted. Yo soy viejo. Pero le pegó la fiesta, está todavía medio resacón. Me mato el fernet, man. 4666559, 4666559. Hoy hacemos un homenaje especial, pero a Lorino, Nada de caretaje, nada de... Sí. Esas porquerías que ponen. Anécdotas pelotudas, ¿no? Anécdotas pelotudas que la escuchamos 1500 veces, no van más. Lobo Suelto, un programa rock and rollero hoy, viernes. Quédate escuchando FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa, que sea rock. Empezó. Muy pero muy buenas noches, soy Susy Ramone. Estás escuchando Lo Suelto en la 90.1. En su primer año de en sintonía. Para todos, mucho pan rock. Lo Suelto. Lo Suelto. Bueno, este domingo es Día de la Madre y es bueno recordar algunas cosas. Habíamos escrito algo, pero hoy decidimos salir así, loco, salir al ruedo como sea. Y hay quienes ya por ahí no tienen a sus madres. Nada, loco, igual es un día para festejar. Solamente quiero contar que ya hace años yo no tengo a mi vieja, y que un día yo me habían dicho cómo es eso de, me preguntaron cómo es eso de no escuchar nunca más la voz de una persona, y cuando escuché eso dije, es verdad. Dije, nunca más voy a escuchar esa voz, nunca más. Y pensé cómo se remedia eso. Y empecé a recordar eventos, sucesos, historias. Y en todas esas era escuchar la voz, pero no la voz, sino ver la acción. Ver de salir, tengo el recuerdo de salir a bailar y de volver y de que mi vieja esté durmiendo en mi cama para que yo tenga la cama caliente. Recuerdo ya más de niño, los cumpleaños multitudinarios donde venían todos mis amigos del barrio, todos mis amigos del colegio, y en el que yo vivía en una casa con una habitación, un baño y una cocina, comedor, living, de todo un poco. Y sin embargo, no sé cómo hacía y podía hospedar a 40 amigos, podía hacer una fiesta, podía hacer que los chicos que vivían más lejos se queden a dormir. Nada, solo gratos recuerdos. Y ahí dije, eso es la voz de una persona que ya no está. La voz de una persona que ya no está son los recuerdos, son los abrazos, son las alegrías, son las cosas que tal vez hizo por uno y uno nunca las supo o no se daba cuenta en el momento. Como digo, viví hace muchos años en un lugar de una habitación y un baño. Y sin embargo siempre tuve mi primer pelota, mis primeros botines, mi primer family game, el del Froggy, el del Zapito. Siempre tuve todo lo que quise y tal vez no tenía gran cantidad, pero tenía lo necesario para ser feliz. Nada, loco. Disfruten a los que lo tienen a las madres. Yo sé que la mayoría, yo también lo he hecho, no nos damos cuenta del valor ese, de que alguien esté para vos de cualquier manera. De cualquier manera. No hay nada más incondicional que el amor de una madre hacia un hijo. Y nada, loco, mándenle de novio un mensaje a sus viejas, un llamado, diciéndole que las quieren.

cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande. Del 24 al 28 de octubre. Porque hay mucho para decir. Y queremos decirlo en la calle. En la calle. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Organizan. Tercer Cordón Teatro. Metanegra y Semifusa. Para el Cachetazo. La Pororoca. Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia. Va a estar bueno. Te esperamos. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Lo que proponemos desde estos bachilleratos... Aguas Fuertes. Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete. Va a tener que ir de vuelta porque tienen que ser el lobo suelto. Me están retando. Señoras y señores, con ustedes, Lobo Suelto. Digo, no, no, está mal. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete, en Lobo Suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo Suelto. Nadie precisa tu opinión, si criticas sos enemigo. Si los tocas te muerden, como un perro que está herido. ¿Quieres creer lo que lees? ¿Quieres creer lo que escuchas? Pero sabes que no es verdad. El dueño de tu mente. Seguimos en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1. Sigan mandando mensajes al 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59, para llamar y hablar con nosotros, charlar al aire. 466-6559, 466-6559. Y nos quedamos vos y yo al aire. FM Moreno 90.1. Ya están los chicos de Malpasar a punto de sentarse acá a charlar con nosotros. Así que aquel que le gusta Malpasar y tenga una ganas de preguntarle algo, lo puede hacer a los números que dimos, también al mío o al de Nino. 466-6559, 466-6559, 0237 se llama fuera del partido de Moreno. Somos Lobo Suelto, un programa de rock, ya está Malpasar. Y el que no los conoce, escúchelo que les va a gustar. Posta, se los digo. Vamos a ir rockeándola hoy. Directo a la lava, y no hay tiempo para pensar. Bueno, gente, aquí les habla Goy Corominas, uno de los 10 caramelos santos. Y le quiero dejar un abrazo enorme para todos los lobos sueltos que andan por ahí. Salto de otra vez, quiero ver si es que duele como la última vez. Bla bla bla bla. No me interroguen, yo sé de fútbol y de comidas. Sé que soy un hombre raro y solo sé vivir haciendo el tonto. Telenovelas, yo pago impuestos y hago artesanías. Controlando al controlado, bajo este control ya no la entiendo a esta democracia. Si me persigue la policía. No me busquen, si no me encuentran, ¿qué estoy haciendo? De pacifista, sentado solo, en una plaza, con las palomas, dinamita. No tengo identidad, patria ni castidad. Estoy queriendo callar. Duro es vivir así. Pablo Baraglia, para la gente de Lobo Suelto les dejo un gran abrazo fundamentalista y gran cariño para ti. Seguro que si hablamos de punk, tenemos que hablar acá de nuestros amigos, ya nos hicimos amigos de Mal Pasar, por favor, pateando la calle. ¿Cuánto, señor Gaviota? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Contento de estar acá esta noche con gente amiga, en serio, la verdad. Y nada, a ver qué podemos sacar de esta charla mediocre. Veníamos, no nos tira abajo. Ya entré con todo. Hablábamos fuera de aire, decías que tocando con Mal Pasar del año 91, más o menos. El primer recital fue en el 91, yo tenía, no sé, sacamos cuenta, 13 años. Claro, un niño. Sí, ya había cocaína y todas esas cosas. ya estaban todos los problemas. Estaban todos los problemas. ¿Y cómo te acercas a Mal Pasar? ¿Cómo llegás a los 13 años a subirte al escenario? No, en realidad armamos una banda y a cantar cosas. Ahí. ¿Y qué nombre poníamos? Mal Pasar tiró una abuela. Esa. Una abuela de esas que te daba la lechona, ¿viste? Con vainillas. Sí. Y Mal Pasar, y después no nos gustaba el nombre, y después quedó Mal Pasar, y en realidad no nos gusta nada el nombre. Pero ya está, cagamos, ya estamos listos. Quedó. Ahora ya quedó. Ahí me encanta. Tiró en menos de un minuto dos actitud punk totalmente. No, esta charla mediocre, no nos gusta el nombre. Genial, no, genial. No es de punk, es de nada. Es que soy así. Es para editar y, viste, y ponerlo uno y otro viernes. Bueno. Bueno, y no sé. Van, Gaviota, ¿va este el sexto disco? Sí, sexto disco, sí, sexto disco. ¿Qué cambió desde el que vos ves que cambió en la banda, desde el primero Soy tu violencia, tú me has creado, a este, La conquista del pan? No, creo que la banda maduró en los que, o sea, en el proceso de Soy la violencia, que fue grabado en el 96, 97. La banda, bueno, sacó un disco que tenía 21 canciones, creo, y ese disco. Y claro, es como una declaración de principio. Nosotros siempre llamamos el primer disco porque es un disco que está continuamente bajando una línea muy politizada, muy marcada, digamos, muy radical. Después, con el tiempo, como que la banda se va acomodando y ya va tomando un estilo propio, y en la forma de componer, en la forma de escribir, si bien va marcando una cuestión politizada, pero ponete, es un disco en el medio, que fue el tercer disco, que se llama Tóxico, que es un disco mucho más metafórico, mucho más reflexivo. Ha ganado premios, ¿no? En canciones de... Ganamos el premio de Barro. No. No, la verdad que por suerte no ganamos ningún premio. Me he enterado, me he escuchado por ahí que han ganado un premio en la... Bah. Han votado mucho la canción Motivos, ¿no? Ah, ¿cómo? Bueno, puede ser. Sí, no sé. Yo qué sé. Pero yo me en el no, en no el, le di ningún billete el... todavía. Ese, por ahí me está ese. Llegando, guarda. No, y bueno, ese disco es mucho más tranquilo, ponele. Es tranquilo a partir de lo que van escribiendo, de decir de esta forma de escribir tal vez no tan lineal, sino más metafórica, o arranca a partir del sonido no, y no, llegás el sonido al... También. Digo, en el proceso de composición, primero fue decir, bueno, me siento y estoy escribiendo esto, o del sonido, entonces llegás a la metáfora o a ese lugar desde las letras. No, o sea, como nosotros siempre lo que tenemos pensado cuando armamos un disco es tener un concepto del disco y saber lo que estamos haciendo. O sea, queremos hacer un disco de tal manera y apuntamos a hacer ese tipo de disco. No es que rejuntamos canciones y decimos, bueno, ya tenemos 15 canciones, vamos a hacer un disco. No, generalmente siempre nos pasó de... Salvo con el primer disco. El primer disco quizá no, porque éramos necesitaba más chicos. Necesitaba salir, claro. Y teníamos las canciones y las sacábamos. Pero después ya empezamos a tener una idea de disco, un concepto de disco, y darle, con el sentido de las letras y la música, darle un concepto al disco y claro. Algo que sea, que tenga un sentido, sí. Puedo decir, ¿no? Creo que el último disco, de hecho, es un disco conceptual, es un disco que está basado en una historia narrativa de un militante clandestino que pasó miles y todo este mambo, y está relacionado musicalmente entre sí. O sea, vos tenés el disco y tiene una historia, aparte de las letras y las canciones, sí. Que está entrelazada con la misma letra y la música. También tratamos de que vaya ahí empujando juntito. Claro, eso yo escuché algunas, no casi todo, Nino, es bastante... de ponerlo, y sí, tiene eso lo que a mí me parece, me gusta mucho, cómo están abarcadas las letras, desde qué lugares, como decís, a partir de un militante. ¿Esa idea sale a partir de una idea, o dicen, bueno, tenemos esto y se fue formando, o la idea nació desde, bueno, hagámoslo desde este lugar? No, la idea siempre fue el tema de la militancia, pues nosotros siempre de chicos éramos militantes de un movimiento o algo, sí. Siempre estuvimos involucrados en política, siempre estamos involucrados en política, y no, la idea sí fue de un principio hacer la vida de un militante y nos sentimos representados ahí. Bien. O sea, escribir sobre eso, aunque a los pibes generalmente no le importe mucho toda esta cuestión de la política y todo eso, por ahí cantando otro tipo de canciones, obviamente que yo siento como que nos resultaría mucho más fácil todo. ¿Sí? Y yo creo que sí. Pero bueno, nosotros también sacamos un disco que se llama Música Envasada, que es un disco mucho más tranquilo también, y las letras son más... Es, de hecho, se llama Música Envasada, y la tapa del disco estamos nosotros con cara de nada, como diciendo, a ver si compras el disco una vez por todas. Las canciones son mucho más melosas. Es verdad. Las canciones son mucho más melosas. Sí. Son más lindas. Es así. Las letras bajan línea. Entonces dijimos, bueno, si no te entra por la letra, que te entre por la música. Primero por la música y después. Pero tampoco le entró la gente. Así que estamos cagados. Mirá que intentamos de mil formas. Pero bueno, no, lo importante es decir lo que uno piensa, lo que uno siente, y hacer la música de que... Lo que uno realmente le gusta hacer. De esto, casualmente, estaba hablando con Edu recién del tema de los productores y todo este tipo de movidas, que no somos muy partidarios de tener productores para laburar con nosotros. Nosotros sabemos bien lo que queremos. Claro. Si bien un productor te puede dar una mano en muchos arreglos musicales y te puede censurar muchas letras, sí. Seguramente. ¿Te ha pasado ahorita de censurar? ¿Te han censurado letras? Por ahí... un productor que tuvimos una vez, un productor que nos peleamos en el medio de la grabación, chao, nos fue una mierda porque no podíamos laburar, porque claro, el tipo, viste, quería cosas que nosotros no queríamos. Claro, modificame y, esto, sí, esta parte, esta no, parte de la letrita y esta cosa, bueno, para, flaco, déjame a mí que yo sé lo que tengo que hacer, vos andá a repartir turrones que yo toco la viola, la michela, bueno. Entonces, bueno, y uno cuando se pone grande... Como hablábamos hoy de principio también. Es de... peor, viste, todavía. Esto no quita, digo, de que un productor, obviamente, que te va a dar en lo que es la composición, este, otro tipo de panorama. Pero no, vas a resultar un infeliz haciendo un disco, no sé, que se venda. Yo una vez, hablando con el Tete de la Renga, le dije, estábamos hablando de este mismo tema, y me dice, nada, los productores para lo único que sirven es para hacer pelear a la banda y nada más. Dije, vos tenés razón. Por eso nosotros nunca tuvimos. Bueno, la Renga, vaya, si se han manejado bien y solos, hicieron cagadas solos, pero sí, le hicieron como cagadas, quisieron. Bueno, pero también esta forma de manejarse de mal pasar creo que lo llevó a muchos lados. Han tocado con Gatillazo, han tocado con un montón de bandas. Y creo que son una referencia de, la, de claro, bandas punk contestatarias o radicales, como se dice. Una referencia, creo, seguro. Que mal pasar con el tiempo se ha ganado el respeto de las bandas y de la gente, que si bien no le puede gustar el tipo de música que hacemos, pero nos respetan en el sentido de que somos una banda que desde el 96 que sacamos el primer disco hasta hoy seguimos diciendo lo mismo que decíamos hace 20 años o 15, no me acuerdo ya, pero bueno, seguimos con la misma línea y siempre marcando las mismas cosas, o sea, siempre con esto, viste. Por ahí ahora vos podés decir un pibe que piense que es muy progresista toda esta movida política, lo que quiera, bueno, sí, nosotros seguimos intentando y siempre insistiendo con el mismo tema. O sea, y todo a través de este canal que es la música. Sí, todo por ahí. Toda la mierda va por ahí, por la música. Y bueno, si de música se trata, vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Dale, no sé, ¿cuál es la canción? ¿Qué canción tenemos? El perrito, bueno, también un tema que habla de la flexibilización laboral y la explotación del trabajo. Bueno, así, a muchos les va a gustar este tema, entonces los que están escuchando, que les encantan estos temas, ¿eh? El perro sonando en Lobo Suelto. ¡Guau, guau, guau! Soy Martín Pozo, director de la revista La Negra. Estás en Lobo Suelto, sigue escuchando Pura Cultura Rock. We'll be right back. soy Cuca de Maján, estamos en el programa Lobo Suelto. Yo Cine, soy Lucas, cantante y guitarrista de Maján. Queremos sí. agradecer a Lobo Suelto que se me amasa. Saludos para todos los chicos que lo escuchan. ¡Es en el rock! Seguimos en Lobo Suelto con los chicos, digo los chicos, digo el muchacho Malpasar. No, con la banda Malpasar, así, ¿no? Es sí, mejor. Generalmente el cantante es la banda, así que. estoy yo, somos nosotros. Tenemos una comunicación, tenemos a alguien del otro lado. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos, audiencia? Estamos todos bien acá. Tenemos Susi, si no me equivoco, ¿no? Susi Ramone. Muy buenas noches. Muy buenas noches a la gente de Malpasar. Buenas noches, Susi. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, como siempre, apostando a todo lo que es esto. Vamos todavía. Bueno, ¿cómo anda usted? Y como siempre, haciendo la parabólica, que de costumbre me encanta. Así que bueno. No podía agarrar internet, no. El tema, mi problema es internet, así que bueno, cero. Para compartir, bastante bien, pero bueno. Bueno. Todo bien. Usted sí, usted es Ramonera, Malpasar. ¿Cuánto le gusta? Mucho me gusta Malpasar. Si me escucho un poquito bajo, no puedo escuchar muy bien lo que me están hablando, pero bueno, no importa. No, eso se lo preguntamos. Si ¿alguna pregunta para acá, para los chicos? Sí, lo quedó para el orto. Es que hace un ratito sintonicé lo que pude con la radio. Sí, está bien, no hay problema. Pero bueno, sí, ¿qué es lo que...? Más o menos escuché el tema de... del perrito, ahí agarré la parte esa. Sí. ¿Quién hizo ese tema? ¿Quién lo compuso? ¿Por qué esa letra? Bueno, estas preguntas me hacen pensar. No, es una canción que generalmente en la composición la hacemos entre todos y es un tema que habla de la cuestión del trabajo vinculado con el tema del estudio y la capacidad de poder trabajar en una empresa multinacional o lo que sea. El tema este trata de que lo que hay que tratar, lo que nosotros reflejamos, es que el estudio uno lo aplica no para tener conciencia y llevarle conciencia a los demás, sino para un interés propio y sacar provecho de ese estudio para tener un buen trabajo y una buena posición económica. Y a partir de eso... empieza la división de clases sociales. Ahí apuntamos nosotros. Tal cual. Lo que nosotros tratamos de demostrar con esa canción es que cuando uno estudia tiene que hacerlo a conciencia, de que sea un médico, docente, ingeniero, lo que fuere, para servir al pueblo y a la gente misma, digamos, ¿no? No para tener una superioridad ante el otro, digamos. Exactamente, me parece. O sea, nosotros siempre creemos en la igualdad y en el hecho de que yo creo de que un médico, un científico, creo que tiene que ganar lo mismo que un albañil, porque hacen los dos el mismo trabajo y uno depende del otro. Porque si el albañil no le hace la casita, el científico vive en la calle, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, apuntamos un poco a eso. Y ahí ya estás formando una letra, no te diste cuenta, ¿no? Estás componiendo. Sí, componiendo acá, estás componiendo, estás componiendo. Bueno, trata de eso. No, te felicito, la verdad que muy buena la reflexión. Como filósofo. Muy buena la reflexión, tu nombre. Sí, me cuesta pensar. Bueno, aparte pone esa voz seductora, ¿viste? Que quiere matar a todas las chicas de zona oeste. No, soy petizo. No importa. Mido 1.50. Tú 1.55, te gané por 5. No pasa nada. Así que bueno. Bueno, gracias por todo. Bueno, Susi, queremos agradecer por el llamado. Sí, no, agradecida totalmente con ustedes. Felicitaciones por su aniversario de radio. Y bueno, todos los días es el Día de la Madre, obviamente. No voy a dejarlo pasar de largo, pero bueno, es algo comercial, como todos decimos. Pero nuestra mamá es nuestra mamá. Obviamente no la tengo, pero... cada uno de ustedes, tal vez la tengo o no, y tengo muchas oyentes de mis programas o como los de ustedes, los cuales se merecen mis respetos y, bueno, mis saludos. Y, bueno, un abrazo enorme para todos y que pasen un hermoso día y que valoren mucho a su madre, a su padre, a sus hermanos, a todos. Es un mensaje que realmente vale la pena tomarlo, porque a veces nos hacemos los inconscientes, pero después cuando no los tenemos y estamos solos, nos damos cuenta de muchas cosas. Bueno, Susi, muchas gracias. Así que, tenga una buena noche. Buenas noches para ustedes y bueno, gracias por todo. Chau.

mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La noticia dice que en Vicente López hay un puma suelto. La realidad es que ustedes están escuchando al lobo suelto. ¡Hostia! Contame la experiencia de tocar con Evaristo, con una eminencia. No, primero haber hecho la gira con Gatillazo, que la hicimos por Chile, Uruguay, Rosario, Córdoba, y tocamos en el Malvinas. Y después el hecho de haber grabado ya documentado. La primer banda de Sudamérica que... Sí, que grabamos con Evaristo. Sí, para mí es todo un orgullo, ¿no? Porque la línea viene por ahí, ¿viste? Sí. Chabón se copa porque le cabe la movida y la entiende y se copa. Y de nada, la idea era de... Vamos a hacer una canción que pueda cantar Evaristo y claro, te pones a pensar y... No sabíamos qué carajo escribir porque... Ya estábamos... Como que Evaristo, ¿viste? Le escribió mucho a muchas cosas. A todo. Y dije, bueno, vamos a hacer una canción de Evaristo. Y medio que lo bardeamos... Pero lo admiramos también. Y bueno. Porque un poquito de bardeada se la merece también. Y se hizo cargo de eso. No tiene pocos amigos Evaristo, ¿no? Nah, tiene muchos amigos. Esto puede ser roneras. Eso me dijo el otro día uno. Y Evaristo, ¿cómo es? Nah, flaco, es igual que vos. Va a cagar, va a comer, hace lo mismo que hace vos. ¿Qué te pensás que vos? El marciano. Claro. ¿Entendés el chabón que se tiró de la estratosfera el otro día? Que está relimado. Es un cantante, ¿no? Y alguno que decís, no, este peor... Porque decís, bueno, Evaristo no, es un humano como vos. Y otro que decís, este no es un humano, es un sorete. Se merece más que... No, hay mucha gente. No, pues no me voy a poner a nombrar gente. Está bien, no, está bien, sentido, perfecto. Pero... Y uno que decís, no, campeón. Ah, no, Evaristo es un campeón. Campeón. Fermín Muguruza también es un campeón para mí. Fermín, ya lo vamos a tener a Fermín también. Y también yo, para mí, campeón de campeones, yo siempre digo, Víctor Jara para mí fue un grande. Para mí Daniel Biglietti es un grande. Violeta Parra fue grande también, me gusta Ali Primera también, grande, y nada, escucho esa música, aunque no lo creas. Sí, te creemos. Te voy a leer un mensajito que llegó un seguidor de Mal Pasarte, siempre deja un fuerte abrazo para Gaviota, soy Jera Fesu. Bueno, un abrazo, un amigazo también ahí, este de zona oeste también, ¿eh? Sí. Sí, un amigazo. Sí, un abrazo grande también, ¿eh? Ay, locos. Y acá tengo dos generaciones, mirá. Dígalo. Madre e hija, Flor y Lu. Sí. Madre, hija, saludos para los chicos de Malpasa. Bueno, muchas gracias, Mucha gente me quiere acá. Viste, tenés que venir al oeste. Tenés que venir a tocar. Bien, en el oeste somos locales. Yo que estoy acá cerquita, Ahí la gente, voy a hacer las compras ahí y me saluda el verdulero, todo. Me dice, Marito, ¿qué hace? mal pasada. ¿Cómo te vele, vieja? Abierto, cuando hablan de la nueva movida, de lo que viene, siempre nombran a Malpasar. Vara de cadena, pil de violadores, sí. Todos siempre están ahí. Malpasar. Sí. ¿Qué es lo que viene? Malpasar. Para Villa están y son una marca registrada del punk rock argentino. ¿Vos sí. Lo ves también así? Sí, yo no sé si es una marca registrada. Creo que marcamos nosotros como que tenemos una forma de componer y escribir que no hay muchas bandas acá que hagan eso, ¿viste? Y por eso por ahí diferencia un poco del resto. Y más me parece... No, estaba por decir una equivocación. Estaba por decir algo que no es así. Lo que a mí sí da lugar a lo que dice Nino es... escribir, y lo que decíamos primero, escribir más allá de teta culo, me parece que por ahí podría ser una marca registrada. Sí, prendés la tele y es teta culo todo el tiempo. Canciones de amor, tenés a Luis Miguel, Ricky Martin, Ricky Maravilla. No, y tenés también en el rock, en el punk rock y en el... Tenés muchas gente. A eso me refería más que nada, sí. Eso, a eso marca registrada, porque... Te pones a buscar gente que diga algo serio... No sé qué serio para uno, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que esto es importante, las cuestiones sociales. Y bueno, no encuentro mucho. Mira que me cuesta rebuscar, ¿eh? Eso, no, busquemos. No hay acá. No te gusta. No encontrás. No escucho. Nada. No. Directamente no escucho. No. ¿Más viejo? No, nada. Mierda, no. Yo escucho nada, no escucho música directamente. Estoy escuchando, sí, siempre escucho folclore, ¿no? Sí. Pero me gusta. Atahualpa. Sí, me gusta Atahualpa. Me gusta más. Cara, posta. Tío. Sí, lo nombraste. Me gusta Viglietti también. Me gusta mucho. Lo he ido a ver varias veces de chico, de pendejo. He ido a ver a Garralde también de pendejo, pero ya es muy nacionalista. Ahora ya no me gusta tanto. Aparte de que saltó la ficha con Iorio, ya más asco lo tengo. me gusta el folclore del revolucionario, el setentoso, ¿viste? Sí. Me cabe eso. Es que había... Creo que hay gente que se la jugó. Cara, se la jugaba de posta y no había cara, verso. Loco, hay que pararse, boludo. Y yo creo que los pibitos idolatran mucho a los músicos. ¿Sabes por qué? Porque no conocieron quién fue un Jara, o no saben quién fue un Durruti, o no saben quién fue, si querés, al Che. O yo me pongo... Se me pone la piel de gallina, loco. Porque no entienden quién fue esa gente que dio la vida por tantas cosas, ¿entendés? Entonces idolatran al de Mambrú, idolatran al otro porque dijo cumbia villera, idolatran al otro, y porque no tiene otra cosa, claro. Y mira a Tinelli todos los días, flaco, a un sanguango que te está hablando pavada, ¿a quién va a idolatrar? A basura. Entonces cualquier taradito que diga cualquier pavada es un ídolo, no, pues es un ídolo. Nah, es un forro, flaco. Fíjate la gente de la posta, ¿viste? Te hago una pregunta más personal, me voy a meter en una pregunta personal. ¿Quién fue la primera persona que te flasheó la cabeza? ¿Un profesor, una profesora, un escritor? Y dijiste, esto era lo que yo necesitaba. Oh, yo cuando era pendejo caí con mi hermano en una biblioteca de Mar del Plata y busqué el libro de Severino y Giovanni y de Osvaldo Valle. Y ese libro cuando era pendejo me flipó la cabeza. ¿Lo fuiste a buscar vos o te lo hizo buscar tu hermano? No, con mi hermano, los dos, porque éramos pendejos y siempre anduvimos en este tema. Y yo escuchaba los Pistols cuando era chico y pensaba, digo, ¿por qué este tipo tanto hincha la bola con el anarquismo y toda esta movida? Y me puse a buscar, a investigar sobre el tema y me pegó, me flipó la cabeza. Y bueno, y eso me claro, a un montón de cosas más, ¿no? Exacto, yo lo digo porque la radio por ahí no se puede ver, pero voy a tratar de transmitirlo, lo que yo veo y lo que siento. En los ojos cuando hablas de quién te conmueve o de lo que te revoluciona, hay ardor, hay sangre, hay energía. Y eso, lo que yo a través de los años logré ver es que viene a partir de que acabo un quiebre y dije lo ves en la gente, este fue mi quiebre, y claro, a partir de ahí, bueno, creas un espectro a partir de la literatura, a partir de la música, a partir de los Pistols, como decías, del libro que fuiste a buscar a Mar del Plata. Y es interesante saber a partir de dónde arranca y a la vez para saber el germen ese, porque como vos decís acá, ojalá que el germen sea ese, no, loco, pibito, no seas boludo, que no te vendan teta y culo, que no te vendan teta y culo, investigá. No, yo descubrí los Pistols cuando era chico, creo que tendría 9 años, escuchaba mucho Pink Floyd cuando era pendejo. Mi vieja me quería mandar al psicólogo y todo eso, mambo, me decía que era un drogado. Pero no, descubrí los Pistons y me flashearon. Y ahí descubrí todo el tema de la literatura. Mirá, por este chabón, este inglés, que terminó siendo un capitalista como, no sé, como el... Como el peor, como Bush, ¿eh? No, no sé si tanto. Pero bueno, tipo, ¿viste? Pero bueno, este chabón me despertó esa cosa, ¿viste? Y bueno, y fui, investigué, y bueno, eso me llevó de un lado a otro. Y nada, te vas metiendo por el tema de la literatura, el tema de verle un poco más la historia detallada. Sí. Y termina siendo una cagada ahora como soy. Que yo mismo le decía a Evaristo, le dije, porque después descubrí a Evaristo y todo el rock de Radical Vasco, que está muy politizado, y eso también tuvo una influencia grande en mi vida. Sí. Porque era la cuestión política. Yo no podía entender cómo acá nunca hubo una cuestión política. Por esto te digo de que en el año 97, 98, cuando venían el país, yo digo, loco, ¿cómo puede ser que no haya una movida cultural que haga algo, loco, por toda esta gentuza? Y entonces nosotros estábamos en pelota, porque, loco, no había nada, ¿viste? No encontrábamos mucha gente por la que compartir algo y decir, loco, vamos a hacer una movida por, vamos por este lado, por acá. No, no había nada. Estábamos bien bola en ese sentido. Y a esto viene de que yo a Aristo le dije, vos, hijo de puta, viejo, gracias a vos, yo hago esta mierda, digo, que la gente no entiende nada de esta mierda. Yo tendría que haber escuchado a los Ramones, flaco. Vos me cagaste la vida. Tío, a mí también me la cagué. Buenísimo que lo hayas hecho con... Mira, me tío, la vida. Si escuchaba a los Ramones, boludo, me quedaba contento. Ok, joven, let's go. Bueno, loco, qué mejor que esto para presentar otra canción, loco. Escuchemos un poco más de música, que es lo que nos calma. Era algo... Tres parásitos, ¿quieren? Tira tres parásitos, tira una bomba. ¿Querés ese niño? Yo quiero Face to Face. Ahí está, Face to Face. Dale, vamos a dar unos segundos a... Aguanta que buscamos, vamos a nuestra compañera. 11.61. Bueno, este Face to Face vas a poner, que es un tema que hable del tema este del Facebook, ¿viste? De las caritas lindas de las chicas, que sí, al final son todos... son todos photoshoperos. Y vienen por ahí. ¿Cómo te llevas con la tecnología? No, no entiendo nada. Nada. No, más o menos. Ahora estoy con el tema de la edición de videos, me pongo a editar videos, me estoy volviendo loco. ¿Va? ¿Qué editor usas? El Sony Vegas. Sony Vegas, por Sony favor. Vengo de pro. Estoy aprendiendo, bien. Toco botones, rompo todo, no importa. Algo voy a hacer, una película porno, algo voy a sacar. Mucho tutorial hay que... Hay primero mucho tutorial. Un par de mexicanos ahí que me enseñen a vivir. Chao. Y después voy eso. A charla, por favor. Si quieren mandar mensajes para los mal pasar, 1161-5403-59-4666-5591-0237. ¿Quién llama fuera del partido de Moreno o desde un celular? Estamos en Lobo Suelto, vamos a escuchar Mal Pasar Face to Face. Mentira, vamos a... suelto. No toques el dial, loco. Sí, man, dejá, mamita, lo que estás haciendo, loca. Todo suelto, ya empezó. Ya empezó, rescatate por la 90.1. Sí, clavátela. Seguimos. No, que no, me vino esto de Paolo, que estamos hablando. Sí. Descubrí un primo que tenía, que hacía muchos años no lo veía, que apareció en Crónica, me lo comentó mi hermano. ¿Cuál es? Vendiendo sifones, dice, colecciona sifones. Digo, ese es el primo Dylan, dice. Y era un chabón que es un primo esto, eso, que no veía nunca. Sí. Estaba ahí coleccionando sifones. ¿Sifones? ¿Qué sifones? ¿Qué sifones coleccionas? Sifones, soda. LOL. Hay diferencias, sí. Me estás jodiendo. Sí, hijo, hay loco así para es todo, ¿eh? Si lo ven a ese, es pariente mío, loco. ¿Quién está más loco, ese o vos? No, ese está animado, po. No, lo mío es una pose rockera. No, es una prueba. ¡Recatate, loco! Ahí está, Pablo. Recatate, dice Paolo. Aparte, dijiste que no al principio, pero algo debes estar escuchando. Si la música es lo que te mueve, ¿qué estás escuchando? Del punk que viene ahora, que ves alguna no, banda. Te digo la verdad, Martín acá me dio un disco de los Ditotes Josen el otro día que me gustó. ¿El último? No, ni sé cómo se llama, la yo de nombre no entiendo nada. Cargas de la República, para ser en castellano. No, es el último. ¿Cuál le digo? A ver. ¿Cómo se llama el disco? No se acuerda. ¿Alguna canción? No, soy. Este te gustó. Hay un par de temas tan buenos. ¿Le gustan los José? Sí, un par de canciones. Escucho así canciones. Escucho canciones de Bad Religion. Así en inglés, ¿viste? Sí. En otro idioma. Y escucho algunas canciones de Rancid. Y escucho, bueno. Los Pistols. Eso es, a veces cada tanto escucho. Pero después de banda Social Distortion, este es fanático. Y escucho, sí, Social Distortion. Más o menos, no sé. Extremoduro, escucho un poco. Extremoduro. Mucho pan vasco, rock vasco. Sí, me gusta porque por ahí le presto más atención a las letras, ¿viste? Que es lo que me interesa. A veces, como no entiendo cuando cantan en inglés, así, no sé, capaz me está diciendo sudaca de mierda y no sé qué carajo estoy escuchando. Eso me pasa, generalmente. Yo vinculo mucho el tema de la música con las letras. Sí, totalmente. Si no, no puedo escuchar. Me resulta incómodo. Por eso, de hecho, escucho todo el folclore. Sí. Me gusta la música. Me gusta. ¿Va a tocar mal pasar alguna vez algún folclore? ¿Llevarlo así al punk? Sí, me gustaría. Pero sí, me gustaría. Mirá, tú tienes, Nino. Lo enganchaste. Sí, yo tengo varias. Después de media hora de charla lo dejaste groggy una vez, boludo, porque nos metió por todos lados, nos pegó por todos lados. No, tengo varias metas diciendo, me gustaría grabar mi disco de folclore, yo toco la guitarra también. Y me gustaría mucho grabarme, para aunque sea que me quede para mí, mis canciones, mis propias canciones con este tema folclórico. En Do Re Sol. Sí, me gusta mucho. Y a los chicos también les gusta mucho. A Mariano, a Quito. ¿Y llevar el folclore al punk? ¿No te gustaría un disco de cover? Viste, yo qué sé. Me gustaría. Sí. Pero después salieron los reincidentes y hicieron una cosa así. Sí, pero medio un poco más de Latinoamérica. Tocan un montón de temas. Sí, todo. Tocan la parte de folclore, ¿no? Sí. Medio como ese me cagó un poco la idea. Pero siempre tuve la idea de hacer. Siempre tuvimos la idea de hacer un disco así muy latinoamericano de folclore y llevarlo al rock. Sí. Para que los pibes no terminen de odiar directamente ya. No, aparte bueno también que las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen, que se escuche algo que... Bueno, hoy nombraste Víctor Jara, un montón de cosas que puedes meter ahí adentro. Que... Sí, hay muchas cosas, man. Pero bueno, hoy en día, yo qué sé. Vamos a ver qué pasa. Por ahora ya estamos componiendo para el próximo disco. Ahora, pelota. Sí, estamos con... Próximas fechas. Próximas fechas. Venda todo lo que pueda. Que podemos vender. Te vendo el 26 de... ¿qué? ¿Octubre? Octubre. En Circus. Ahí en San Justo. Sí, en San Justo es. Tenemos el 3 de octubre, noviembre, en Zárate. Nos vamos de vuelta para allá, para Zárate. Gente de ahí. Buena movida tienen allá, buena ¿no? Buena movida en Zárate, es como nuestra casa. Después tenemos Zona Sur, el 17, creo, o 19. Después haremos una fechita así, medio rarita por Capital, vamos a ver qué podemos hacer. Y después seguro terminamos el año acá en el Oeste, en... un ramo por ahí, por alguno de estos lugares. Y seguro que alguna fecha se va a colar en el medio. Bien. Y el año que viene ya va a ser la presentación del disco de La Conquista del Punk, que seguramente la vamos a hacer en abril, mayo, que ya la estamos preparando ya de ahora. ¿En el verano descanso o...? En el verano, no sé, por ahí puede salir algo. Vamos a ver qué pasa. No, no gusta mucho ir a la playa, a la arena, nos molesta. Ya está. Venimos, damos, no sé, otra cosa. ¿Tuvieron afuera también? ¿Tuvieron con Grafolitas? Vi... Ah, este año sí, hemos ido a Uruguay también, que nos está yendo muy bien allá, por suerte. Buena onda con la gente, buena onda con los uruguayos. Y sí, bien. Grafolitas, ¿no? Cuando viene Grafolitas los queremos acá. Sí, ya los tengo ahí, los tengo mandados. Buena gente. Sí, son amigos. Los Trofis también, muy buena gente. A mi gente amiga. La verdad que esto de la música, hablando un poco, me ha dado mucha gente conocida y gente copada. También hay gente que no, pero bueno, hay más la gente que es copada con uno y tira buena onda. Como los pibes de Dos Minutos, los pibes de Cadena, no sé, los pibes de Eterna, un montón de gente loco de buena onda en serio. Y se nota, viste, que es buena onda. Bien. Así que... La verdad, no para endulzar, pero sí una de las mejores charlas rockeras que tuvimos acá. No, hemos estirado más de... Lo mismo. No, hemos estirado más de la cuenta. Suele ser unos 10 minutitos, 15. Sí, más de media hora estuvimos charlando. Bien, te queremos claro. Agradecer de verdad de corazón, no, loco. De ácido. Te agradecemos por haber venido, che. No, gracias a ustedes por la invitación y cuando ustedes gusten, venimos acá y venimos con todos los equipos, rompemos todo. Y podemos cuando armar viene, algo, podemos no, tratar loco, de armar algo. Yo con Edu, bueno, con toda la gente, la mejor y cuando quieran, en serio, ¿no? Comprometido a colaborar acá con la causa de la radio también alternativa, que es un medio de difusión y de poder difundir esta movida cultural media ácida. Media ácida. Dino, así. Vamos con un tema de Malpasar, pero elegilo vos. Uy, ¿qué nos pusimos? ¿Soña Martí? Lo que hoy somos. De lo que hoy somos, que ya está sí. Armando el video acá. Va como loco. Gracias por venir. No, gracias a todos. Es que con la ausencia de tus ojos no quedó. Bueno, gente, nosotros somos Ríos y Raíces. Gracias a Lobo Suelto. Mucha suerte y nada. Gracias. No olvidar seguir buscar la paz. Sé muy bien que del Estado nos desprecian y nos tratan como un juego. Además, disfrutan cuando se revuelcan en el suelo como chicos. Pero sí, las inquietudes nos dan fuerzas y nos dan cientos de amores. A escribir, a enumerarlos, uno por uno para entenderlos. Cambiar las estructuras de un sistema explotador. Involucrarse cuando nadie quiere involucrarse. Cagarse en Dios, en el Estado, en todo alrededor. Mirarme al espejo y ver al diablo que me abraza. Saber que la salud ya forma parte del negocio. Como el poder de la música que es un gran negocio. Sentir que solo somos una voz con todos los gritos. Desaforado pide que nos diga cómo sigue. Por los cuerpos tantos es por toda salvación. Quisieron que cantemos y seamos lo que hoy somos. Si antes de una banda que siempre quisimos ser. Funcionarios de mierda, democracia de mierda, religiones de mierda, jerarquías de mierda, empresarios de mierda, intelectos de mierda, son para mí. Policía de mierda, mercenarios de mierda, los banqueros son la mierda que provocan la mierda, burocracia de mierda. Si siempre quisimos ser lo que hoy somos, si siempre quisimos ser.

corazón olvidado de la patria. Lo que proponemos desde estos bachilleratos Aguas Fuertes tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, gente, para todos los oyentes de Lobos Sueltos, ojo con estos lobos sueltos. Acá las lobas sueltas de Quejera les mandamos un aguante total al programa. Y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll. Siempre pensé que el amor era solo un juego. Ya pasó mal pasar acá en Lobo Suelto. Gustavo Dotti nos pide: che, algo de Bam Bam está en liquidado. Buscame algo de Bam Bam está en liquidado, disco de Los Redondos, para Gustavo Dotti. Maldición, va a ser un día hermoso. Pide, bueno, Fernecito más Lobo Suelto. Tengo otro mensaje por acá que piden un temita. Lo piden en vivo. Para el tre que lo pide el Chino. Un tema en vivo. En vivo no lo conseguimos porque no anda la otra computadora, le digo acá a la gente. Así que bueno, vamos a poner un tema de estudio del Chino para el treque. Los gays sean unidos. Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa. Qué buena charla rockera que tuvimos. Nos queda un rato. Pueden pedir temas, hoy quedamos mi amigo Nino y yo. Y bueno, sé si del otro lado también, obviamente. Loco, a ver si se animan a salir al aire. 466-6559. Hoy quiero que salga la gente al aire. 466-6559. Este tema estuvo dedicado. Como romano, no hay nada más importante que el lobo. Y el lobo suelto dio sus tetas a Rómulo y Remo, que hicieron Roma. Así que gracias al lobo suelto. Thank you. Estamos acá en la radio Lobo Suelto, escuchanos, somos Animal, escuchá Lobo Suelto 90.1. Estamos acá en el Lobo Suelto, Animas haciendo el parabaraba, lo que se dice el baile de la resaca. Y otro tema pedido ahora, lo pedía uno de los hermanos Dotti. Seguimos en Lobo Suelto, escuchando un poco de rock and roll. Uno, temita de los Redondos. Para estos se cansan de pedir tema de los Redondos, ahí tienen. ¿Querían Redondos? Ahí tenés Redondos. Fumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Preparado para salir toda la gente. salgan, es un lindo viernes para salir, viernes y sábado. El domingo festejan con sus madres, con sus mujeres, con quien puedan festejar. Como decíamos hoy temprano, como abrimos, no abrimos con eso, pero fue parte de la editorial. A divertirse, a pasarla bien y a disfrutar de las madres. Que las madres, loco, nos quieren, aunque no, aunque parezca que no, nos quieren un montón. Toca hoy Catarro Vandálico, Mamushkas, No Name, Futuro Inmaduro, Teléctricos, todo esto en Cerveza Club Ramos Mejía. Acá, más cerca. ¿Es la que elegiste? Esta es la que elegí, esta es mi recomendada. La Inoxidable Roll. ¿Te gusta La Vieja Nocturna? ¿Te gustan Los Tercos? ¿Te gusta Locura de Negras? ¿Te gusta el rock and roll? Burlones, ¿te gusta todo eso? Andá a ver a La Inoxidable Roll, toca en Clásico Bar Moreno. Esto es por Colectora Gaona, Mano Luján, frente a la parada de Franklin. Ahí nomás, loco, el que conoce ahí va a ir fácil, va a llegar hasta el lugar. También se presenta Sin Raza Rock, Espíritu de la Noche, Purma, Cirola Amarga, todo esto en Ramos Mejía, en la Cuadra Bar, lindo lugar para ir a ver bandas, en la Cuadra Bar. ¿Qué más tenemos para este viernes? Ya te digo, Nino. Yo ya cabía el mío. Sí, vos escuchame. Mañana, en donde fue la fiesta de Lobo Suelto, toca Pecadores, La Viajera, que hace cover de... Ay, no me sale el nombre. De Creedence. Te iba a decir Creedence, por el nombre. Y Desprolijo 66. Que hace temas de Papo. Papo Blue. Saludo para Diego, loco, que se ganó las entradas de Pepsi. Ah, es verdad, se ganó las entradas de Pepsi. Un saludo a Diego. Bueno, decíamos que esto se está presentando y se fue con una panza embarazada, Capo Diego, otro rockero, hay que traerle un día acá una charla rockera a Diego, ya lo dije, esta es la tercera vez que lo invito. Vuelve con sujetos, Liguito Acevedo, loco, saludos, por ahí ahora están desprolijo dando una mano ahí, rockeándola un poco. Se van a estar tocando, digo, repito, en la Casa de los Nadies, Moreno Piovano... ¿Cómo es la dirección? 1265. Piovano. ¿Y la dirección, sabes, Robert? No, perdí, estabas borracho. No, pero me olvido. Qué linda noche pasamos, ¿no? Mamá. Fue una linda noche, realmente. Nadie me podía abrazar, todos tienen un vaso en la mano, bro. Tremendo. La Sonora Insurgente, Fisión, Fiesta Rock y Avanti. Esto tocan en Bendito Bar y Tusenco. Lugar que te gusta vos. Sí, buen lugar. Un lugar para que toquen más. En Museo Rock, si tenés ganas de salir, toca Viejo Garito y A Destiempo Más Rústicos. Es un poquito más lejos, pero bueno, da para ir. Bueno, lugares para salir, viejo. Ustedes, yo ya le dije dónde me parece que está para ir. En Encuentro Bar, también cerca. El Reloj, Suroeste, Sabandija y Obrero Fantasma. Viernes, hoy se presenta Babasónicos en Aedo. Y hoy también El Soldado en El Sorba. Esto es en José C. Paz. Esto fue la sección del viernes. Vamos a hacer una cosa. ¿Tenemos una canción en lista? Ponemos una canción y después venimos con la despedida ya en Lobo Suelto. One baby, two, another says I'm looking at you. I'm down. Yeah. Reggae Sax. No te suelto. Y bueno, ya nos estamos yendo. Otro viernes que se va, pasó volando el día, la noche. Nada, loco, gracias a todos los que están del otro lado, a los que mandan mensajes, a los, como siempre digo, los que no mandan mensajes pero están del otro lado, que son una banda. Son una banda, el sábado me di cuenta que eran una banda. Un montón, loco. Un montón, queremos volver a agradecer por hacernos el aguante viernes a viernes a toda la gente, por hacernos el aguante en la fiesta. Ojalá que se vuelva un clásico del rock de Moreno en las fiestas de Lobo Suelto. Haremos el intento porque así sea. Hicimos este programa mi amigo Nino, acá al lado mío, Ceci, bien, Ceci del otro lado, y Robert. Bueno, también antes estuvo gran Nico, se fue temprano, y estuvo el Cóndor y se fue temprano. Cada vez quedamos menos, Nino, ¿eh? No sé cómo hacer para aguantarme. Por favor, no quiero ser el último que apague la luz. Por favor, lo único que te voy a pedir, Nino, ¿eh? Bueno, también estoy contento, loco, porque estamos pasando mucha música también. No sé si Under, ¿no? Pero somos legendarios. Nikita Nipone estuvo en el Pexi Music. Sí. Estuvo Satan Dealer, que va a estar en otra radio, una radio grosa de rock. Sí. Y, loco, y me voy con un tema de Tuquera, me voy a ir. Pero una banda que tiene 15 años, cumple 15 años, que le dije al pibe, los escuché. Son tipo flemeros, ¿viste? Sí. Una banda media flemera, pero divertida. Una banda para divertirse, loco. Ella solo quiere pan rock. Y con ese tema nos vamos.